¿Alguna vez has recibido una visita de tus amigos durante un momento de luto? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Qué palabras hubieras deseado recibir durante ese momento de dolor? Hoy continuamos nuestro estudio del libro de Job y estaremos analizando la visita y el rol que jugaron sus amigos durante ese momento de sufrimiento. Así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero gozo y placer estar aquí con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. Hoy estaremos continuando nuestro estudio acerca del libro de Job, pero hoy estaremos analizando la visita de los amigos de Job y las respuestas que tuvieron para él. También aquí en el estudio tenemos a nuestro amigo Carlos. Bienvenido. Gracias, Denny. Hola amigos, bienvenidos a Estudiamos Juntos y esperamos que se gocen de estudiar aquí con nosotros. Gracias, Carlos. Es un verdadero gozo y placer tenerte aquí con nosotros y poder comentar acerca de la palabra de Dios y cómo la podemos aplicar en nuestras vidas. También tengo aquí con nosotros a nuestra amiga Sharon. Bienvenida, Sharon. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías y otra vez quiero darle un lindo saludo a todos y otra vez quiero decirles que no se olviden sus Biblias porque es el libro de estudio de hoy y vamos a aprender lecciones muy importantes para nuestra vida hoy. Así es, Sharon, y eso es lo más hermoso de estudiar la palabra de Dios, poder encontrar lecciones prácticas para hoy en día. Prácticas. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos al momento más grande de sus vidas y vamos a estudiar el libro de Job. Bienvenidos. Gracias, Ezequiel, y en realidad es un gozo estar aquí con todos nuestros televidentes y poder estudiar la palabra de Dios. Y bueno, la lección de hoy. Promete ser muy emocionante, así que le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede tener la palabra de oración. Está bien, oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias por la vida que nos das cada día y te pedimos, Señor, que nos enseñes cómo usar esta vida para ti, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo ahora, que nos des el entendimiento que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el tema, por así decir, de nuestra lección de hoy en día es la maldición sin causa y veremos por qué es una maldición y por qué no tiene causa. Vamos a nuestro versículo de estudio que se encuentra en Job capítulo 4, versículo 17 y le voy a pedir a Ezequiel si lo puede leer por nosotros. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Bueno, esa es la respuesta que vamos a ver hoy en día. ¿Será que el hombre es más justo que Dios? ¿Y por qué están sucediendo las cosas como le han sucedido a Job? Ya hemos visto semana tras semana la circunstancia de Job, por qué cosas difíciles le pasan a los creyentes. Pero, ¿saben? Yo creo que la pregunta no está siendo. No está siendo hecha de la manera adecuada porque muchas personas dicen, bueno, ¿por qué le sucede tanto mal a las personas buenas? La Biblia dice que no hay ninguno bueno, sino que Dios. La pregunta es decir, ¿por qué tantas cosas buenas me suceden a alguien tan mal como yo? Porque todos necesitamos de Jesús. Pero en términos humanos, uno tiende a juzgar, bueno, ese hombre es piadoso, ese hombre es trabajador, respetuoso, pero sin embargo suceden cosas en la vida que lastimosamente van mal. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la necesidad de poder estar en los pies de personas como Job, sentir lo que están Lo que sintieron. lo que sienten los que están pasando por tribulaciones. Pero hoy veamos, quisiera ver cómo ve el sufrimiento a las otras personas hacia nosotros. La mayoría del libro de Job, prácticamente, ¿quiénes son los que están hablando durante la mayoría? Job y sus amigos. Son sus amigos. Al principio vemos el diálogo entre Dios y el enemigo, las acusaciones, y terminamos con Job y Dios una vez más, pero todo la mayoría del libro en sí es el diálogo entre Job y sus amigos. No sé si alguien quisiera dar una recapitulación, por decir, corta de lo que sucede cuando Job pierde a sus familia, su empleo, después la esposa viene a acusarlo, ¿y qué sucede? ¿Quiénes son estos individuos que vienen? Aquí vemos que cuando Job pasa por este momento, al principio él mantiene su fe y confianza en Dios, pero al pasar los tiempos, él comienza a preguntar y a hacer preguntas. Y aquí vemos que sus amigos se enteraron de lo que pasó con Job, e hicieron una cita y vinieron hacia él. Y en el libro de Job dice que estuvieron con él por 7 días sin hablar nada. Y ese fue, ellos vieron el gran problema que Job estaba pasando. Ellos nomás estuvieron con él, nomás viendo. Y ellos también lloraron con él porque ellos vieron que él sí estaba pasando por algo bien grande. Y después vemos lo que pasó después. ¿Cuál era el concepto que ellos tenían del porqué de las...? El libro de Job, capítulo 1, habla sobre cómo Job perdió todas sus posesiones externamente. Capítulo 2 enseña que Satanás todavía presiona a Dios y ahora Dios aflige el cuerpo de Job. Capítulo 3, miramos que Job maldice el día que nació. Le ha llegado todas estas cosas. Y miramos que dice que por fin, el fin del capítulo 3, todos los amigos de Job lo miran. Y después ellos comienzan a mirarlo. Y después Job explica, al fin del capítulo 2, Job comienza a explicar lo que sucedió con él. Y después en el 4 comienza el discurso maestro de todos sus amigos. Así es, y prácticamente sus compañeros vienen en un capítulo, Job responde en el otro, y así sucesivamente viene todo eso. Y sus amigos vienen a discutir los temas de su pasado en la vida, y hablan acerca de teología, dolor, filosofía, dolencia, la vida, etc. Lastimosamente llegan a un punto más adelante en el libro, y quizás lo veremos más adelante en futuras lecciones, llegan al punto donde comienzan a cuestionar la integridad de Job, por así decir. Su esposa se une a ese mismo discurso. Muchos llegan a pensar lastimosamente que por algo que él ha hecho, él está sufriendo esto. Y hoy en día es lo mismo. Muchos están diciendo, no, estás aquí en esta situación porque mira, y esto. Consecuencias. Claro, obviamente sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Quizás por eso algunos están en prisiones, algunos están divorciados, sus hijos los han dejado porque cometieron algo y reconocen de que han hecho algo malo y están sufriendo las consecuencias de esos errores y pecados. Pero en la vida de alguien como él, como Job, sus amigos lo están acusando injustamente. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede en Salmo 119? Bueno, aquí, antes de llegar aquí, me gustaría dar un contexto. Claro. Y el contexto es que a la opinión humana, ellos no saben lo que anda sucediendo. Ellos no entienden que hay un conflicto. Sí, nuestro mundo no es un mundo perfecto, al contrario a la opinión humana. Pero vivimos en un mundo que realmente estamos en una batalla. Y por eso debemos de entender que el sufrimiento no viene de un mundo perfecto, pero viene de un mundo maldito. Entendiendo que estamos en un conflicto. Y aquí sabemos que no solamente el mundo está maldito, pero también nosotros somos malos. Nos dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que ¿quién puede conocer el corazón? Romanos 8, 7 dice que el corazón humano hace guerra con la ley de Dios. Pero miramos aquí que Dios en su misericordia, Él manda juicios para que los justos regresen a Él. Y este mal entendimiento tienen los amigos de Job, tienen este entendimiento que Job se apartó de la ley y por eso andan cayendo los juicios. Esa no es la causa de Job. No. Pero ese principio sí es bíblico. Uh-huh. Y lo vamos a mirar en Salmo 119, versículo 73. Uh-huh. Y aquí nos dice, aquí, esta es la experiencia de David. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Aquí David reconoce que él es un pecador. Él quiere entender los preceptos de Jehová. Y dice, versículo 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Miramos aquí que dice que David, que si esa aflicción, si esa prueba no llegaría a su vida, él no podía entender más de los preceptos de Jehová. Así es. También tengo una historia que mi familia en Bolivia me contó, porque es la historia de un hombre que está recansado con todas las tribulaciones de que estaba pasando. Por entonces se fue al bosque a orar a Dios y le pidió a Dios que le muestre algo, una respuesta a esta pregunta. Él dice, no puedo más. Ya estoy en mi último, no quiero seguir viviendo. Y le preguntó a Dios que le ayude. Y Dios le mostró a dos plantas. Una que creció inmediatamente. Plantó las dos a la misma vez y creció alta rápidamente y hojas grandes y hermosas y todo. Pero el otro era el bambú. Y pasó un año, la semilla no brotó. 2 años, 3 años, 4 años. En el quinto año es cuando brotó el bambú. Pero en esos 5 años estaba poniendo raíces. Y así por eso pudo crecer más fuerte, más alto y más lindo que la otra planta. Pero creció muchísimamente más rápido que la otra. Porque en esos 5 años, que parecía que no pasaba nada, que todavía estaba en la tierra, en la oscuridad, estaba poniendo raíces. Y en la misma manera, cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, podemos saber que Dios quiere hacer nuestro carácter como oro. Bill Gates es una persona que hace mucho dinero. Y él se hizo rico porque sus computadoras, la gente las deseaba. Y hasta hoy en día todos compran esas computadoras de la manzanita. Y ¿saben algo muy interesante de Bill Gates? Es que él no dio su fortuna directamente a sus hijos. ¿Sabían eso? Él los hizo que ellos comenzaran de lo nada y que ellos también trabajaran para que ellos finalmente agarraran su fortuna. ¿Por qué no les dio toda esa fortuna? ¿Por qué no él les dio ahí las llaves al Ferrari, a la casa? ¿Por qué no les dio eso? Porque él sabía que había una dulzura en pasar por la experiencia que él mismo pasó. Y también así es en el cielo. La gente dice Jesús en Mateo, Juan 9, dice que las personas que están más cercas al trono de Dios son la gente que ha sufrido además. Y así es. Normalmente en nuestro mundo pensamos que el sufrimiento es algo malo, pero por medio del sufrimiento vamos a ser perfectos. Y así también, miras en la historia de Jesús, dice la palabra de Dios que Él aprendió cómo obedecer por el sufrimiento. Así es. Y sabes, los inocentes lastimosamente pasan por muchas tribulaciones y son momentos en tribulaciones que necesitan palabras de ánimo. Job capítulo 2, versículo 11 y versículo 13, Job 2, 11 al 13, ¿qué nos dice acerca de cómo los amigos de Job vieron su situación? ¿Qué es lo que estaba pasando por la mente de ellos al ver esto? Entonces, ¿Job 4? Si Carlos, sí, Carlos. ¿No puede ayudar a leer o si no, Sharon? Job 2, del 11 al 13. ¿2? Uh-huh. 11 al 13. Cuando tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bilad, Sujita y Sofar Namatita, oyeron todo el mal que le había venido, llegaron cada uno de su lugar, porque habían convenido en llegar juntos a condolerse de él y consolarlo. 12. cuando lo vieron desde lejos, no lo reconocieron y lloraron a voz en grito. Cada uno rascó su manto y esparció polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Entonces se sentaron con él en la tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno le decía palabra alguna, porque veían que su dolor era muy grande. Okay. Wow, esta pregunta es difícil. Yo estuve leyendo este versículo y dije, wow, ¿qué hubiera sido yo? Si yo hubiera sido Elifaz o Bildad. Y saben, cuando dice ahí el versículo 13, y se sentaron con él por 7 días y 7 noches y ni uno le hablaba palabra porque veían que el dolor era muy grande. Saben, lastimosamente yo he tenido que estar en situaciones similares donde amigos están pasando por situaciones difíciles o tragedias y en realidad no tengo palabras. Lo único que tengo son lágrimas, un brazo de apoyo, por así decir, y saben, muchas veces eso es lo que nuestros amigos o las familias necesitan. No necesitan un gran discurso inmediatamente. ¿Qué más vemos acerca de la reacción de sus amigos? Miramos aquí lo que dice Elifaz en capítulo 4, versículo 1 y adelante. Dice que Elifaz, el temita, respondió y dijo, si probaremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que te opresaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas los que decían. Aquí Elifaz reconoce que Job, en un punto de su vida, que Job era una buena persona, que él le daba buenas palabras a la gente, que él esforzaba a la gente. Pero miremos ahora lo que dice, versículo 5, más ahora. ¿Qué significa eso? Es un contraste, ¿verdad? Sí, dice, pero ahora, que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y dice, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Dice, hubo un tiempo cuando tú le ayudabas a la gente, pero ahora que las pruebas andan pasando sobre ti, ahora te quejas. Ajá. Yeah. Ahora, ¿cuál es la esencia de las palabras de Elifaz en este momento? Puede ser que le está poniendo la culpa de lo que todo está pasando a Job y capaz que hizo algo mal. Bueno, viendo el capítulo 2, la simpatía no duró mucho tiempo. están ahí, llegan con él, se sientan con él, rasgan sus vestidos, se ponen el ceniza. Polvo sobre la cabeza. Es la típica manera de mostrar luto. Tu luto exteriormente dentro de la cultura del Oriente. Pero en el capítulo 4 ahora, sí. Bueno, mira, más ahora que el mal te ha venido sobre ti. La simpatía no duró mucho tiempo. ¿Qué más podemos observar aquí? Aquí vemos que Elifaz, él tenía esta teología de que Dios es justo. Y porque Dios es justo, entonces si haces algo mal, Él te castiga por ese. So él está diciendo a Job, mira, Dios es justo y tú sabes ese. Porque antes tú ayudabas, apoyabas a los que estaban en situaciones así. So lo que está pasando a ti, tú lo mereces porque Dios es justo. Y es lo que, esa es su teología de Elifaz. ¿Cuál es el problema? No está en la lección aquí, pero ¿cuál es el problema de tener esa clase de mentalidad? Bueno, estás en esa situación porque bueno, es poquito difícil. Y sabemos porque hay una conexión entre enfermedad y el pecado. Hay una conexión en lo que dice la Biblia. Dice, el hombre lo que sembrare, eso cosechará. O sea, y pues Elifaz, él tiene, no, pues sí, Job, es que tú hiciste esto. Pero lo equivocado es que realmente a veces nosotros no conocemos el corazón y lo que ha sucedido dentro de ahí. Y Elifaz, él no vino antes de las pruebas, pero él vino después. O sea, él vino ya que Job está destruido. Y dice, pues, ¿por qué pecaste? Y pues, él tiene un entendimiento casi correcto, pero anda juzgando mal. Y para eso se necesita un entendimiento más profundo que Dios puede dar. Y ese es un excelente punto que acabas de hacer. Tenemos que cuidarnos que nosotros no hagamos el mismo error con otros amigos que están en dolor. Así es. Y saben, aquí en el mismo capítulo 4, versículo 12 al 21, sigue haciendo más apelaciones en cuanto a la naturaleza y el carácter de Dios. Pero lastimosamente, no todo lo que sus amigos dicen es necesariamente bíblico, por así decir, porque como dijo nuestro amigo Ezequiel, que lastimosamente como humanos nomás podemos entender lo que vemos hasta cierto punto, pero Dios es el que discierne nuestros corazones. Ahora bien, el necio, por así decir, toma raíces en el capítulo 5 y continúa su argumento. El mal, you know, solo le ocurre a la gente mala, por así decir. Pero ¿es esa una realidad? Yo creo que ya lo hemos dicho, pero para recalcarlo, ¿que el mal nomás le sucede a las personas malas? No, absolutamente no. Y podemos mirar eso en la historia de Jesús. Él era una persona justa, pero recibió una recompensa mala. Y miramos también al criminal en la cruz, que toda su vida era malo. Y al fin él recibió una recompensa, una aseguranza, que él estaría en el cielo. Y pues miramos que en este mundo no todas las veces sucede como nosotros esperamos o queremos o esperamos que sea. Así es. Y prácticamente, al estar analizando el libro de Job, en algún momento de nuestra vida vamos a estar en uno o el otro lado. Vamos a estar en la posición de Job y podremos estar en la posición de Job en uno de los dos instantes. Podremos estar en momentos de bienestar donde la bendición de Jehová es obvia y presente en nuestras vidas, todo está bien, pero van a haber momentos donde quizás todo eso se vaya y las circunstancias están difíciles, pero eso no significa que Jehová nos ha abandonado. O el otro lado en el que podemos estar es el de sus amigos, y lastimosamente nomás juzgaron basado en lo que vieron. Carlos, tú tenías un punto que hacer en cuanto cuando uno hace un juicio apresurado. Sí, si vamos a Mateo 7, 1 y 2, aquí Jesús está hablando a los que le siguieron y sus discípulos cómo ellos deben responder a situaciones así con otras personas. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medéis seréis medidos. So, aquí vemos que si nosotros estamos en esa situación de Job, queremos que alguien viene y se simpatía con nosotros, nos enseña compasión. No queremos que alguien nos viene y nos da un sermón, no. Sino que queremos que ellos vienen con el amor de Cristo y que nos ayudan a recuperar. Y así también nosotros tenemos que hacer con los otros. Si lo que queremos que hagan a nosotros, tenemos que hacer con ellos. Y es ir con compasión y el amor, y es lo que Jesús hizo con las personas. Él fue deseando el bien por ellos. Y eso me recuerda de una cita de un libro que se llama Ministerio de Curación, el cual leímos el trimestre pasado en cuanto a cómo servir a nuestras comunidades de la manera que Jesús sirvió. Y la anotamos aquí, que dice, muchos piensan que están representando la justicia de Dios en su totalidad, mientras que fallan de representar su ternura y su gran amor. Así como sus amigos de Job pensaban que estaban haciendo todo, pero les falló la ternura y el amor de Dios. Y dice aquí, a menudo los cuales se reúnen con severidad y gravedad están bajo el estrés de la tentación. Satanás está luchando con estas almas y duras palabras antipáticos, ellos desalatan y hacen que caiga a presa del poder del tentador. Prácticamente que en vez de edificar a las personas a través de nuestra negatividad y falta de simpatía, palabras fuertes y pesadas, hacemos de que aquel y a persona que estamos tratando de levantar caiga presa fácil. enemigo. Pero, y sabes, algo que voy a tirar un chiquito hueso aquí. No, está bien. Y lo digo porque, ¿cuántos días lloraron los amigos con Job? ¿Uno o dos días? Una semana. ¿Cierto? Una semana. Uh-huh. Yo ya se me gastarían las lágrimas el segundo día. Pero miramos que ellos estuvieron y después uno solamente puede llorar hasta que se le secan las lágrimas. Uh-huh. Y pues yo creo que aunque no era lo mejor que ellos comenzaran a darle un sermón, yo creo que me gusta mucho el libro de Job por eso, porque ellos comenzaron a decir, bueno, vamos a hablar sobre esto. Y ellos comenzaron a poner sus argumentos y Job les tiraba sus argumentos y los dos grupos andaban tratando de entender esto. Y eso es lo que me gusta, que sí, a lo mejor no era lo mejor, pero yo creo que de todas las soluciones, yo creo que esta era una de las mejores soluciones, en hablar con Job sobre qué era esta situación. A lo mejor es cierto que andaban pensando, pues, Job, ¿qué hiciste? Pero por lo menos andaban hablando sobre todo el problema. Claro. Y eso es lo que me gusta mucho de los amigos de Job, que ellos no se sentaron ni lloraron y, oh, ¿qué, estás bien? Ok, ya me voy. O sea, ellos vinieron y comenzaron, pues, ¿por qué sucedió esto, Job? Uh-huh. Ellos comenzaron a mirar las escrituras y él también, y andaban comparando. Y por fin Dios dio el resultado, ¿por qué sucedió todo eso? Exacto, y también cuando tenemos problemas con Dios, el Dios mismo nos invita a ir a Él y a hablar. En Isaías tenemos la invitación de ir y hablar sobre este tema, de discutirlo, de los argumentos de los dos lados. Pues Dios quiere tener comunicación con nosotros, Él quiere saber que a nosotros nos importa su opinión. Y también en 1 Corintios 4:5 también tenemos otro versículo que leímos unas semanas atrás en esta lección y dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también traerá a luz lo encubierto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Dice que Dios, Él mismo va a dar la alabanza a los que lo merecen. Mm. Y realmente no sé qué hay de mejor de otra cosa de recibir la alabanza de Dios. Así es. Y tú, querido amigo, tal vez estás en la misma situación que los amigos de Job. Tu visita fue bienvenida, pero tus palabras tal vez fueron imprudentes o inoportunas. No te desanimes. La palabra de Dios nos ha dado el consejo cómo llegar con palabras de ánimo y amor a nuestros amigos. Así que hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.